Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a Radio Betis, a la verdiblanca sintonía del misterio, aquí en el 89.6. Porque hoy, viernes de feria, viernes 1 de mayo, festivo, cuando muchos sevillanos están disfrutando de este viernes tradicional de feria de abril y otros descansan de una dura semana en el Real de la Feria, aquí desde Radio Betis, Jordi Fernández y este que les habla, José Manuel García Bautista, junto con todo el equipo de Voces del Misterio, quieren ofrecerle un programa especial. El programa especial de feria, donde vamos a hablar de diferentes materias, diferentes contenidos, todos ellos apasionantes, como el caso Manise, psicofonías y una pequeña sorpresa en forma de los misterios del vuelo 401. Son los contenidos de este programa de hoy, que sin más dilación vamos a comenzar recordando las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 1 de mayo. Porque tal día como hoy, en el año 381, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla se convoca por Teodosio el Grande. En 1851 se inaugura en Londres la primera exposición universal. Un año más tarde vería cómo nacía Santiago Ramón y Cajal. En 1853 se sanciona la Constitución de la Nación de Argentina. En 1876 se produce la insurrección búlgara contra el Imperio Otomano. 1886 vería como el 1 de mayo de ese año se inicia la huelga general por las 8 horas de trabajo, fecha que aún hoy sigue conmemorando como el Día Internacional del Trabajo, por ello es festivo, por los mártires de Chicago. El 1 de mayo de 1886 nació el movimiento sindical en los Estados Unidos. 3 años después la Segunda Internacional declara el Día Internacional de Trabajo. Y un año más tarde se celebra la primera celebración mundial de la festividad del Día del Trabajo. 14 años después fallece el compositor Anton Jovak. En 1911 Estados Unidos desmantela los monopolios de la Standard Oil y de la American Tobacco. En 1937, tal día como hoy, Picasso comienza a pintar el Guernica. Y 2 años más tarde, para amantes de los cómics, se publica la primera tira de Batman. En 1941 se proyecta la premier del film Citizen Kane, o Ciudadano Kane, de Orson Welles, que es considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. En 1945 muere el criminal nazi Joseph Goebbels. En 1952 Eva Perón pronuncia su último mensaje al pueblo concentrado en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina. En 1966 vería como un nuevo sistema de grabación de sonido nace, en este caso la cassette. En 1970 vería como los Estados Unidos invaden Camboya, extendiendo el conflicto a Vietnam. Y en 1982 otro incidente bélico, el bombardeo británico de las Islas Malvinas. En 1994 muere el piloto de Fórmula 1 brasileño Ayrton Senna. Y en 1995 algo de ocio. Es inaugurado oficialmente el parque temático de Port Aventura.

Barcelona, greeting, the Chinese Eastern 79 Bravo, approaching flight level 260, climbing to flight level 280. Britannia 709 Bravo, Bravo. Completamente no se puede identificar esa llamada. Britannia 709 Bravo. Seven oh nine Bravo. Close calls are 3041, proceed as clear. Britannia 709 Bravo, close 3041. I'm repeating, requesting cruising level 350. 709, Roger. Maintain 280, I call you back after a second. 709, Dallas, maintain level 280, I'm reaching. 509, contact with the 3-3, maintain the road more 0. 836, recibido. Barcelona, Cairo 97. Cairo 97, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? Repite, por favor. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros los 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Perdona, está el 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. Perdona, está el 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing. Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado. Barcelona, Sky 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Britannia 709, Bravo, Ripley, flight level 350. 709, Bravo, Ripley, flight level 350. Barcelona, Sky 297, pongo rumbo a Valencia. Flight 297, recibida. Bravo, leaving flight level 380, flight level 350. 709, Bravo, Roger. Flight 297, Pase a frecuencia 3365. 3365, Tadeo 97. Tadeo 97, Barcelona. Tadeo 297, Barcelona. ¿Con alto para Tadeo 97? 297, desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿Al sur oeste de Ibiza? Sí. No, no vemos nada. Vale. ¿A qué nivel? Está todo disfrutado. Esto fue conversación telefónica con el centro de control de Palma. Manero de estimada. ¿Vale? Sí. Oye, copia tu estimada. TAE 297. TAE 297. No, no tienes nada. Copia tu una ficha amarilla que viene al... Exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde de Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces, pues, ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor, ¿no? De acuerdo, Valencia, ¿qué hora vas a ver? Carabel de Palma a Eco Golf. De Golf Charlie 3 Oscar. Golf Charlie 3 Oscar, vale. Estima a los... en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásame ya. Pásame ya. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecé para 150. Vale. Vale, traigo. Es conversación telefónica con el centro de control de Valencia. Volvemos a las comunicaciones radio con el vuelo TAE 297. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, librando 90 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media vez. Gracias. ¿A qué distancia estás de Valencia? 65 millas. ¿35? 6, 5, 6, 4 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no, claro, no vemos nada. Sí, ahora no tenemos debajo de estas muchas hojas y nos sigue. Ahora ha bajado, pues llegamos antes a nuestra izquierda. Hacia unas 5 o 6 millas y luego nos va siguiendo, vamos, son 12 hojas que ahora tengo debajo y nos sigue. Vale, vale. TAE 297, estamos en contacto con Defensa y ahora nos informarán de cualquier anomalía que puedan en sus pantallas. Presidente, muchas gracias. Estamos autorizados con 5 en inicial. Correcto, le aviso para más defensa. ¿Cuánto quiere inicialmente? 297 puede continuar a 150 a su discreción. 150 a nuestra discreción y ahora estamos ligando a 270. 30. A 197, está perfecto de vida. No podemos explicar porque tenemos 25 a la escucha y con más horas estamos en otra. Gracias. Fantástico. Es fantástico, ¿eh? Contact de TAE. Aplicado, estará en frecuencia de compañía 342, 12345. Vale, vale. TAE 297, Barcelona. Adelante, Barcelona, para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo, está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Gracias. Gracias, Titania. 6-0-9-0-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Radio, aquí se me encuentra, Pase con Valencia 120.1. Para 110, TAE 297. No, negativo, llame a Valencia 120.1. Valencia 120.1, todo como la 3, muchas gracias.

completamente inexplicado. Un enigma que todavía nos hace pensar que existe lo desconocido. Nos plantea la posibilidad de que algún día podamos descubrir algo entre la frontera de la vida y la muerte. Simplemente agradecerles su atención y les dejo con ese sabor, con el sabor del mundo de las psicofonías. Estos ecos, que supuestamente encerrados en el mundo del silencio, a veces nos contestan. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta aquí nuestro programa especial de feria. Esperamos y deseamos que haya sido de su total agrado, con la total y plena confianza en el que este programa de misterio llamado Voces del Misterio, habrá sabido llegar hasta el rincón más profundo de ese apasionado del misterio que se esconde tras ese receptor de radio que en este momento nos oye. No se olviden de algo, volvemos el viernes que viene, viernes ya normal, viernes sin feria, donde Voces del Misterio traerá y continuará con todas sus sesiones habituales. Será hasta la semana que viene. Les esperamos.